nada y en el juego gané yo. Usted ya pasó, ya te estás poniendo flaca. Usted ya pasó. Todo, todo, todo pasa en esta vida. Perdí el caché y el sabor. Usted ya pasó. Tantos que dicen tener un pasado. Usted ya pasó. Más del amor. Adiós con violines. Pero nos ha abusado. Adiós, mamita, sé que te vas bien lejos. Cuando me escribas, por favor, en tinta invisible. ¿Qué pasa a ver de ti?

sé que no te toca como yo. De eso no hay duda. Que por la noche tú me piensas cuando estás con él. Dime cómo le da tu corazón, así tan fácil. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Nota en tus ojos, sé que te apagó la llama. Llama cuando se enfoca tú, él ya no lo ama. Tus amigas me dijeron que estás extrañándome. Y yo aquí extrañándote, pensando en la última vez, queriendo volverte a ver. Oye, bebé, sé que no te toca como yo. De eso no hay duda. Que por la noche tú me piensas cuando estás con él. Dime cómo le corazón, así tan fácil. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Aunque ha pasado tanto tiempo, todavía te espero. Cada vez que siento que me olvidas, me atrapa tu recuerdo. Y es que tú me niegas, tú lo sabes. Que de tu corazón tengo la llave primero. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos, amigas, bailadores y bailadoras? Bienvenidos. Yo vengo. Aquí se presenta Luigi DJ, el valenciano con corazón latinoamericano y sangre española, que ha venido como siempre los viernes con la mejor salsa del momento, la que te pone a bailar en la pista y la que tú quieras escuchar aquí en La Z, la 91.8 y la aplicación que te has descargado de tu Play Store. Así que abre que voy. Con algún problema técnico de la voz, porque está un poquito acatarrado, pero vamos a intentar superarlo juntos. Pa, pa, pa. La clave, mi gente. La clave, mi gente, la clave la tiene La Z. Nos deja el guapo de Palmira, que se va a DJR para volver, ya sabes, a partir del lunes aquí a las 4 con la mejor música. El comandante Luigi DJ se queda a los mandos del vuelo 91.8 con destino al fin de semana. Recuerda poner tu asiento en la posición más cómoda que puedas. Despliega la mesita, sírvete tu bebida favorita y disfruta de estas 2 horas y pico de salsa, porque voy a estar contigo hasta que el cuerpo aguante. Transmitiendo en directo desde la ciudad de Valencia, ciudad que hoy acogió a la Vuelta Ciclista a España. Ya sabes, Utiel Requena, séptima etapa. Utiel Oliva, séptima etapa. 200 kilometrazos con alguna caída. Y el triunfo de un francés que no se esperaba el sprint. Los muchachos pasaron por Requena, por Pedralba, por Torrente, por Picaña, por Valencia, por Cullera, por El Saler, por Pinedo, por Gandía, hasta llegar a la ciudad costera de Oliva, donde ha terminado. Al sprint. Bueno, recuerda que tengo abierta la línea del WhatsApp, que es el 601-533-732. 601-533-732, o lo que es lo mismo, 6015-3373-2. Eso para los listos. Aquí volvemos nuevamente inaugurando una temporada nueva de La Z, con el programa que te va a llevar desde las 7 y hasta las 9 y pico, la salsa más actual como la anterior, que fue la de nuestro querido Figueroa Man con Todavía Te Espero. Y la salsa más antigua como la siguiente que voy a poner. Preparándonos para un fin de semana que a partir de mañana por la tarde va a estar algo lluvioso, puesto que tenemos encima de nosotros una depresión a niveles, una depresión atmosférica a niveles altos, o lo que es lo mismo, la famosa Dana, que todo el mundo la ha escuchado y nadie sabe lo que es. Depresión atmosférica a niveles altos. Como el nivel que vamos a coger con la salsa que te va a poner Luigi DJ aquí, ya sabes. Esto es la Z, la Z. Camínalo. Se nos fue el mes de agosto y nos llega el mes de septiembre. El que se le acabaron las vacaciones, que piense que enseguida viene otra vez el mes de agosto y tendrá vacaciones de nuevo. Y el que las está empezando a disfrutar, pues que nos mande un mensajito al WhatsApp para contarnos dónde va a ir. 601-533-732. La Z, el WhatsApp. Agradecer a Bran Agudelo, a Fernando Salsa y a todos los compañeros que me den una oportunidad más de estar aquí un año más, formando parte del Team Z. Y ofreciendo parte de la fórmula musical de esta gran emisora que se ha convertido en la primera emisora latina de la Comunidad Valenciana. Gracias a vosotros que estáis ahí escuchándome cada viernes y que me mandáis mensajes y me decís: hey Luigi, yo te escucho en la Z. A ver esos audios. Y no vale decir que uno está cansado y el que esté trabajando que se deje el trabajo un segundo, le diga al encargado, un segundo patrón, que tengo que mandarle un audio a Luigi para decirle: yo escucho a Luigi en la Z. Quiero un mensaje de todo el mundo. Y si esta no te hizo bailar, seguro que la siguiente desde Venezuela sí que te hace bailar. Ahora que voy. Vaya, vamos a quitarle el vocal. Y lo dejamos ahí, canta conmigo. Abre que voy. Suéltalo. Él es Oscar desde de León, desde Venezuela, con su negra que está cansada. 12 pasan de las 7, esto es La Z. Cansadísima. La Z. Imagínense ustedes que... Sí, señor, a esta negra no la aguanto más, porque sé que siempre está cansada. Ay, mi negra está chotea. Cada vez que le beso su boquita en flor, ella dice, bésame tanta, mira que no puedo más. Y recuerdo cuando la enamoré, me decía, negro, la bárbara soy yo, mentira. Sí, señor, a esa negra no la aguanto más, porque sé que siempre está cansada. Ay, mi negra está chotea. Y siempre está cansada. ¡Fuera! No, pero no la aguanto, no la aguanto, no la aguanto. Los pantalones los llevo yo. Imagínate. Sí, señor, a esa nena no la aguanto más, porque sé que siempre está cansada. Chotea. Cada vez que le paso su boquita en flor, ella dice, bésame papá, mira que no puedo más. Ay, recuerdo cuando le enamoré, me decía, negrito, la bárbara soy yo, mentira, el bravo soy yo. Sí, señor, a esa negra no la aguanto más, porque sé que siempre está cansada. Ay, mi negra está chotea. Está chotea, ay, mi negra está cansada. ¡Oh! Esa negra me engaña. Ya no la aguanto más. Imagínate. Bailadores y bailadoras, aquí continuamos cuando pasan 16 minutitos de las 7 de la tarde, con 29 grados al exterior de los estudios de la SET aquí en la ciudad de Valencia, escuchando la salsa que te pone a bailar en la pista de baile, de la mano de Luigi DJ, el valenciano con corazón español y sangre latinoamericana, que es capaz de ponerte cualquier cosa. Así que si quieres escuchar algo, en el 601-533-732 puedes contactarme. Porque hoy es viernes, ¿o lo parece? Yo creo que lo parece. Él es Marc Anthony, para recordaros que cada viernes un servidor va a estar aquí en La Zeta. ¡La Zeta! Tú eres ese fuego y yo el cigarro. Me enciendes y me apagas con tus labios. Tu cuerpo es ese mal tan necesario. Te miento si no digo que te necesito a diario. Y aunque duela, tú eres de las cosas que no me arrepiento. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo. Contigo todo lunes parece en viernes. Que parezca viernes, es que es viernes, así que ponte guapo, ponte guapa y prepárate para salir a bailar y disfrutar de la noche de Valencia a tu local favorito a bailar. Y recuerda que los domingos estamos en Terraza Bembé, destino puerto, y que como todos los viernes tenemos a nuestro primer contacto, nuestro amigo Tiquín. Él ha vuelto de un bonito viaje por el norte con su autocaravana, con la familia, que me da la bienvenida y yo se la devuelvo con una canción que dice algo así. Hoy quiero confesar, Tiquín, confiésate. Yo confieso que te quiero un montón, aunque te veo poco, por desgracia. Es la versión de José Alberto el Canario. Por si hay una pregunta,

contarte que perdí mi cama. A ver si me das asilo hasta mañana. Dime cómo hago para dormir contigo. Soy aficionado, ay, de esos ojitos. Dime cómo hago si se me hace urgente. Dime cómo hago para dormir contigo. Soy aficionado, ay, de esos ojitos. Dime cómo hago si se me hace urgente. La cita. Ay, cómo me gusta venir aquí cada viernes a poneros música. Si estás en el coche, sube el volumen. Para que el del coche de al lado te diga, oye, dime cómo hago para escuchar la Z. Muy fácil, la Z, como quieras llamarnos. La mejor emisora latina de Valencia y de España ahora mismo. Porque tú me estás escuchando y eso es lo que nos hace grandes. Este equipo de gente que está aquí cada día. ¡La Z! Con ese grito de la Z. Las chicas. El verano, el mes de agosto se fue, 1 de septiembre. Pero bueno, llega nueva gente que nos escucha y que nos piden canciones a través del 601-533-732, como nuestro amigo de Chiribella, que nos ha dicho esto, a ver si suena bien. Buenas tardes, Luigi. En sintonía, Armando Velázquez, desde Chiribella. Con la mejor, la Z, la voz de la salsa. Quiero escuchar Lágrimas, de Roberto Blades. Gracias, Luigi. Y estoy en la mejor, en la Z. Bueno, pues eres tú el que la has presentado, así que ahí va. Mi vida. Ay, coño. Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida. Hasta este día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras. Después de verte dado tantas rosas, después de haberte dado toda mi vida, recompensa ha sido tu desengaño, con el cual me has hecho mucho daño. ¡Voy pa' allá! Mi corazón todavía le pregunto si te quieres después de haberlo abandonado. Hay un vacío muy profundo en mi pecho a recordar lo que una vez tuvimos. ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tanta lucha y sacrificio, te vayas sin decirme una palabra, me dejes solo? a cruz, un llanto. Y voy a buscar a esta mujer y la voy a encontrar. ¡Epa! Arriba esa gente de Colombia, donde está, que levante la mano todo el mundo. Con este tema que nos pedían desde Chiribella. Y que dice algo así como Lágrimas, de Roberto Blades. Arriba las manos la gente de Colombia, la gente de Perú, la gente de Bolivia, la gente de Ecuador, la gente de Argentina, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana. Para todos vosotros, la Z Bolivia. Y cómo no, la gente de Cuba, a los cuales voy a sorprender con un tema de una de sus agrupaciones favoritas en menos de un minutito, que acabe nuestro amigo con la petición del amigo Óscar Velázquez desde Chiribella en el 601-533-732. 601-533-732. Ya no puedo seguir así, buscaré otra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no te vayas de la Z, la 91.8, la aplicación que te has descargado. La Z. La Z. Ah. Bueno, bueno, mentiroso quién, no hay que mentir, hay que pasar el fin de semana de la mejor manera posible y siendo feliz, porque la felicidad tuya está dentro de ti. Ellos son los Bam Bam para toda la comunidad latina de Valencia, de España, y sobre todo para esos cubanos que ahora tienen que levantar la mano. Me tocó sufrir la soledad, experimentar el abandono, y como fui yo quien se equivocó, eso fue lo que me tocó. Bongo, ¡bam! Ahí nomás, mira, mentira tú, mentira. tira, tira, yeah. Y ahora viene el pico, vamos. No me diste la posibilidad de aclararte mis sentimientos, y ahora solo Dios y yo sabemos lo que pasó. Mentí para defender la imagen de una mujer, pero hubo algo que no hice bien, y así fue que me compliqué, me equivoqué. Escucha el mensaje de mi canción. Y no has dicho una mentira. ¿Qué era? Todo el mundo ha sido poquitico mentiroso. Todo el mundo ha dicho una mentira blanca para salvarse de un asunto peligroso. Y no has dicho una mentira. Todo el mundo ha sido poquitico mentiroso. Dime que no has dicho una mentira. Dime que no has sido mentiroso. Ni un poquitico tramposo. Para arriba todos los bambaneros del mundo, toda la gente que escucha la Z, la Z, y que me escucha aquí cada fin de semana. Manos arriba para continuar con uno de los clásicos que hemos bailado en la pista y que no dejamos de bailar todavía, y que dice algo así de la mano de Tromboranga, Charrupe. 39 pasan de las 7, aquí continuamos. Esto es Luigi DJ, esto es la Z. Hay unos aplausos. Charrupi, 601-533-732. Oye, Charrupi, esto es para ti, negro. Charrupi es un negro que le gusta mirar el guaguancó. Le gusta tocar los cueros con inspiración. Charrupi goza la rumba. Charrupi toca el tambor, le gusta tocar los cueros con inspiración. Con swing sabrosón. ¡Ah! Y ahora, la Zeta. Charrupi rubi. Charrupi, ese negro Charrupi, Charrupi, se la pasa gozando, Charrupi, Charrupi. charupi, oye charupi. Así suena la rumba en la Z cada viernes de la mano de Luigi DJ hasta las 9 de la noche o hasta que el cuerpo aguante en la 91.8 en la ciudad de Valencia. ¡Ay! Donde vamos a bajar un poquito la velocidad de la tarde porque vamos para arriba, para arriba, para arriba y en algún momento hay que parar, relajarnos y poner alguna romántica como esta. Esta canción que a mí me da mucha confianza. Como dice Paulito FG, confío en ti, confío que me escuches en la Z y que me mandes el WhatsApp. 601-533-732. Se coló por ahí el charrupi de nuevo. ¡La Z! Para mí.